Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu compañía, en tu grata compañía. Te habla, como ya bien me conoces, David Calderón, a través de este programa radiofónico que se llama Trovador Urbano y que con 29 años ya como proyección y como tarjeta de presentación volvemos a estar contigo trayéndote el mejor rock nacional en la FM que estés escuchando, a través de tu página web preferida o a través de esa app preferida. Como bien te digo, estamos en esa página de blog y podcast donde puedes escuchar programas más largos en Asalto Mata, radiorock.com/trovador-urbano y como no, el email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Y de esta manera y de esta guisa ya te voy adelantando que el programa de hoy será un programa para recordar discos que ya te habíamos presentado y que siempre nos gusta darles una segunda vuelta. Para este caso, la banda extremeña Arcada, nada que ver con otra banda antigua que había con esa misma denominación, la banda extremeña, la banda cacereña, nos hacía partícipe de este trabajo homónimo que, como bien ellos dicen, debería haber salido hace 25 años. Pero nunca es tarde si la Arcada es buena en la referencia de su música. Alfredo como guitarra, Antonio a la batería, Iván dentro de los arreglos y grabaciones adicionales, Javi también a las voces, guitarras, programaciones y sintetizadores, y José a los bajos. Además, María va a estar colaborando en el tema que vamos a escuchar de esta buena banda de rock con influencias del heavy metal, de un montón de estilos. En definitiva, es lo que se adentra, porque es una banda clásica, pero también bebe de las fuentes actuales. Arcada, como bien te digo, y con este Sobre Piedra, es de la manera que nos va a servir para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sobre Piedra, Arcada. Yeah! Mandamos un saludo a la gente que nos sigue desde aquellas tierras extremeñas, tanto la zona norte, una zona maravillosa, la zona cacereña, una zona de mucha agua, toda la zona que baña esos o esa Sierra de Gredos, donde tiene cuatro zonas maravillosas, desde Gata, desde las Urdes, desde, bueno, diría la zona de la Vega, de la Vera y el Jerte y el Valle del Jerte, pasando por la Siberia, la zona de Monfragüe, bueno, muchos sitios interesantes tiene tierras extremeñas, que nos lleva a, después de derretirnos y de creer y que creerlo fervientemente que el amor sigue moviendo el mundo, venimos hasta Madrid para escuchar a Dark White. Estas dos bandas, tanto Arcada como Dark White, están un poco paradas, al menos en lo referente a los directos. Dark White sí que ha dado alguno, pero ya hace algún tiempo. Y a través de este 11, lo digo literalmente en el idioma de Cervantes, en castellano, porque en inglés, si lo dijera, seguro que no tendría consonancia. Por mi parte, ellos cantan en inglés y sí que te lo voy a decir bien. El corte que vamos a escuchar de Dark White, este My Testament, que suena tras mis palabras. Ahí están los madrileños Dark White. All is gone. As a seraph, my dreams breaking in the sky. Not the one they expect me to be. Fuck your prejudices and fight. The light that's burning in my eyes. All the things that I die for. All the things you can ignore. Once again I bet I get the surface and they won't. Not anymore. They can run but they can hide. The shit that sneaks into your head. Moments I wish I was dead. And in the middle of nowhere. Her face, her smile, seen everywhere. That gets me high. Here I am. From this messy life is her face, her changing expression of below. My concerns pricked in vain. Damn drug the last at my age. My disappointments and my rage for not being there, not being brave. When you come, here I am. Today you don't. No dudes que si tienes algo que decir, algo que contar en el concepto musical, no tienes nada más que escribirnos a trovadourbanosradio@gmail.com y ya te contaremos el resto de las cosas que hacemos, que donde nos escuchas y donde puedes también difundirte, porque al fin y al cabo las redes sociales están para ello. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde tenemos una gran visibilidad por la gran cantidad de gente que por suerte nos seguís a través de esas redes, a través de las descargas y a través de las FMs y el directo, que eso también suma. Al fin y al cabo, esto se hace por y para dar visibilidad a las bandas. Seguimos en Madrid con este trabajo. Nos hicieron partícipe, si no recuerdo mal, de tres obras de La Bruja, la banda madrileña de punk rock. Y en este caso nos centramos en Incendio para volver a traer su rabia contenida a través de su lectura en sus letras y también en su música con este Diablo, de, como bien te digo, de los madrileños de La Bruja. Hoy estamos muy centrados aquí en el foro, al menos los que somos de aquí de Madrid de toda la vida, siempre le hemos puesto esa denominación, el foro, cuando hablas de Madrid. Otra banda, como son The Habit of the Rabbit, que ya te habíamos dado a conocer a través de su primer álbum, Living in a Hole in the Ground, este power trio Y cuando hablamos de power trio, casi casi que se vislumbra que te vas a escuchar una banda de corte clásico, de un rock and roll, de sonido progresivo, de hard rock, muy centrado en los años 70. Ellos, al menos sus influencias, te pueden acercar desde los Beatles, la Zeppelin, los Pearl Jam o los Black Crowes, por ponerte un ejemplo, porque cantan en el idioma de Shakespeare. Y como bien te digo, pues vamos a volver a recordarles a través de este Lost Years, que es el octavo corte que se incluye dentro del Living in a Hole in the Ground. Como siempre te digo y como siempre sabes, ponemos todo lo que suena aquí en formato físico, con lo cual tenlo en cuenta, y si te gusta alguna de las bandas, apóyales comprándole su material, no solamente su música, sino también te puedes hacer con su merchandising, que seguro que más de uno y más de tres lo tienen muy cuidadito para cuando van en directo, para seguir pudiendo hacer grabaciones y poder siguiendo plasmar su música. Bueno, pues como te digo, The Habit of the Rabbit, escuchas a continuación, ahí los tienes. aunque ellos se denominan como una banda del rock and roll, también es cierto que Os Cens, la banda de Tortosa, de Tarragona, coquetean en algunos momentos intensamente con el post-rock, si podemos utilizar esa parte más melódica en lo referente a su sonido. Pero letras interesantes, letras cantadas en su lengua materna, en catalán, y que nos va a servir a través de este Neni, con la nueva propuesta de otro de sus temas. Ya tiene algún tiempo del trabajo, pero vamos a seguirles escuchando este Guantes Blancos, que suena de esta manera tan interesante y que vuelve a ponerlos en la pista de trovador urbano. Ahí están estos Os Cens. La opulencia en la necedad, en donde mentes disidentes revuelven su universo perdido y en realidad no son nada. La sencillez es tan noble que cuando se moldea la arcilla un bello reflejo del movimiento trae la belleza en forma de jarrón. Ser noble es la puesta del sol, donde querer al prójimo sin nada más que una mirada que trajo la calma y el sabor. Por eso la premisa del necio tiene un recorrido muy corto, porque las mentiras perpetuas se hicieron hielo deshecho. Ama, quiere y protege, ten el corazón sin miedos, lo demás vendrá solo, y el karma hablará sin palabras. Enorme clásico de los Suaves, una de esas bandas que aún estando en tierras gallegas recogen un poquito más tarde tal vez todo lo que se refrenda en otros puntos del país, llevándolo a su terreno con ese personal carisma de Josi y que hace que sean una banda de culto. Desde luego, la banda, como bien te digo, Los Suaves, que nos lleva de nuevo a tierras catalanas para conocer de nuevo la obra de José Jarque, que con JJ Friends, con esta reunión de amigos de José, pues realizan este Voy a escapar de ti, un trabajo que rezuma rock duro y heavy metal por los cuatro costados, con una calidad enorme, y que te lo volvemos a proponer este trabajo. Como bien te digo, Voy a escapar de ti, te propone en este caso este Déjame soñar, que no nos falte nunca los sueños para la subsistencia sana de la mente y del día a día de uno. Y como te digo, nos lo propone JJ Friends. Mm-hmm. calmando mi dolor. No quedan luces, solo queda ya la noche oscura y nadie por soñar. Damos un fuerte abrazo para toda Cataluña, que es un sitio maravilloso y que nos ha encantado y nos han tratado siempre súper bien cuando hemos estado en cada una de sus provincias y que nos escuchan por ahí también en diferentes lugares. Vamos andando camino, vamos haciendo camino y como siempre y como nos gusta, sabes que nuestro blog y podcast está ubicado en la página donde todas las semanas nos recomiendan una de sus bandas asociadas. Te hablo de asaltomata.radiorock.com. Donde en este caso Blood of Ash es una formación que se nos acerca a terrenos más tranquilos del Doom, más góticos, en ese entrelace con el metal, puede ir un poco por ahí la voracidad musical de esta banda valenciana, como te digo, estos Blood of Ash y como esta recomendación que nos hacen desde asaltomata.radiorock.com, vamos a escuchar uno de sus cortes, My Own Mind, de su último trabajo, como te digo, desde Valencia, Blood of Ash. Lost to dust, eternally. Pues ahí está esta banda que nos recomiendan desde asaltomatarraderos.com, en sus bandas asociadas. Y seguimos con más, con esta banda aragonesa, Son of Bastard, que nos hicieron llegar este Dolor y Odio. Y rescatamos este octavo corte, Esto va por ti. Ahí los tienes. Y nos gusta cerrar siempre con bandas extremas, con bandas contundentes, en Rebel Souls, este Down of Depravity, y el tema que escuchas es el que cierra su décimo corte, Virulent. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply. And multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. Excepcional esta banda que, como bien te digo, nos hacen siempre partícipe desde Bloodfire, Death, Rebel Souls, con los cuales terminamos la nueva edición del programa. Como siempre, un auténtico placer que hayas estado escuchándonos desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida, y también en esa vinculación de blog y podcast en asaltomata.radiorock.com/trovador-urbano, como si nos quieres escribir para mandarnos tu material a trovadorurbanoradio@gmail.com. con siempre un placer estar en tu compañía escuchando Trovador Urbano, y vamos a cerrar con un clásico y como nos gusta. Nos vamos hasta 1980 para rescatar aquel fantástico Heaven Angel de Black Sabbath. Con este Children of the Sea cerramos la nueva edición del programa. Como siempre y como bien te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Black Sabbath. Die, reaching for the stars, we're blind.